Seguimos con nuestra sección cultural y para eso tenemos también otro invitado de lujo, porque ya lo tenemos en comunicación a Mariano Benito, es el nuevo director artístico del Festival Audiovisual Bariloche. Este festival, que ya es un clásico, cumple 10 años de desarrollo en nuestra ciudad, se realiza el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre, así que le damos la bienvenida. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, muy bien, un gusto tenerte acá en el aire de Radio Nacional. Muchas gracias. Estábamos acá con Pablo Bassi, mi compañero, y queríamos, no falta mucho para que vuelva a realizarse esta fiesta. Realmente la ciudad se transforma en esos días, y bueno, ya está hecha la selección de películas. Queríamos entonces que nos contaras un poquito, y aparte este cambio también, son 10 años, asumiste 11 años, empieza una nueva década, digamos, arrancaste en esta nueva dirección del festival. ¿Qué se viene para Bariloche en estos próximos días? Bueno, se viene un encuentro de siempre, como vos decías, con la idea de ampliarlo. O sea, una de las cuestiones en las que hablé con Diego Carriqueo, que fue quien me ofreció seguir la aposta de la dirección artística del festival, el primer desafío sería tratar de conquistar mayor público en Bariloche. O sea, el festival hasta ahora siempre tuvo presencia de estudiantes de cine, de las dos escuelas de Río Negro, ¿no? De la Universidad de Río Negro y la de IUPA, y un grupo de cinéfilos y la gente que viene al festival a competir, pero también nos parece que estaría muy bueno que la gente de a pie de la ciudad empiece a frecuentar el hermoso clima que genera un festival de cine. El de ir a una película, salir, empezar a entrar a otra sala, a ver otra, comentarlas, ir a tomar un café, charlar de las películas. Esas cosas que se dan, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata. Sí, también el Bafisi, recuerdo, bueno, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, pero es como que uno se tiene que internar y entregar esos días, y que quizás eso está faltando un poco acá en Bariloche, ¿decís? No, lo que quiero decir es que está bueno que hay un público en Bariloche que por ahí no es tan de estudiante de cine, digamos, claro, de esas edades. Que es gente de más de 40, 50 años por ahí, que está ansiosa, que quiere vida cultural, que un festival de esta característica, donde hay un montón de películas que no las va a poder ver en otro lado porque en general no están en las carteleras comerciales, tenga ese momento, sumado por supuesto a otras actividades como los talleres o como por ejemplo la retrospectiva y charla pública con Carlos Sorín, que es un cineasta de los más destacados de los que están vivos en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo se hace, Mariano, eso para poder lograr esa convocatoria que tienen pensado? Y hay un raíz constante por todos los medios de comunicación de Bariloche, radio, televisión, blogs, lo que fuera, para apelar a que yo pueda convencer a la gente con las películas que tenemos, que es lo más importante. O sea, más allá de que es gratis y que pueden ir a ver todas las películas que quieran, en tanto lleguen más o menos temprano al horario de la función. Creo que tenemos muy buenas películas. Creo que elegimos de 550 que se presentaron las que nosotros consideramos como que son muy buenas, ¿no? O sea, obviamente la verdad absoluta no la tiene nadie. Pero creo que tenemos unas lindas películas y tenemos sobre todo variedad, ¿no? O sea, en general a veces vos mencionabas el Bafisi, y el Bafisi se caracterizó durante muchos años por ser un cine muy críptico para un grupo muy selecto de personas. La idea nuestra es que con la variedad de películas podamos llegar a distintos públicos. Claro. Entonces hay gente que puede ver Blondie, por ejemplo, que es una comedia... Sí, con Dolores Fonsi. Con Dolores Fonsi, dirigida por Dolores Fonsi también, más accesible, lo cual no quiere decir que sea una mala película, es muy buena película y accesible. Y tenemos películas como Tres Hermanos, filmada en el Bolsón, que es una película ardua, complicada, dura, de mucha violencia, que tiene también su público, puede tener un público que le interese más esa perspectiva, o podemos tener gente que quiera ver el documental Maelstrom 2001, que habla de el año 2001 y el día fatídico en Plaza de Mayo, con un científico barilochense que crea un sistema para detectar cómo fueron las distintas situaciones y pesquisas de la policía para encontrar a los culpables que mataron a 5 ciudadanos argentinos. Claro. Y también tenemos una película como Cambio, Cambio, que habla de un arbolito en Buenos Aires que se hizo hace un año, pero que tiene una actualidad fenomenal con el tema de las corridas cambiarias y los arbolitos en la calle. Y bueno, un montón, o películas de acá, sobre todo como la gran película de Ruggeri, que es Control Remoto, que se filmó en un paraje de la Línea Sur y que es una película entrañable, que creo que la puede disfrutar cualquier persona. Y aparte conocer a un cineasta nuestro, que es uno de los grandes, que todas las películas que ha hecho son muy recomendables, y bueno, tenemos acá el estreno de su película, ¿no? De su última película. Uh-huh. Así que estoy vendiendo mucho, me parece. No, está buenísimo, y tenés razón, un poco me hace pensar esto, ¿no? Que a veces uno tiene la idea, bueno, el festival es un nicho, es un cine críptico que es el que hay que entender, ¿no? Como que también hay como un prejuicio que a veces se hace, que pasa también con otros ámbitos de la cultura, pero qué bueno esto de que se entienda que realmente es una oportunidad, ¿no? Porque en mi caso me ha pasado de cuando me he internado en un festival, sobre todo porque tenía que hacer notas, entras en una dinámica y te das cuenta de todo lo que te estabas perdiendo, de todas las miradas que se enriquecen, y de un cine que, bueno, que realmente que llega acá a Bariloche, y como vos decís, no siempre hay acceso, no siempre es posible ver esas películas, es una oportunidad para aprovechar. Y ahora que me decís de Carlos Sorín también, qué linda noticia. Pienso aparte, también estos paisajes, ¿no?, cuando hablamos de él. Claro, pero aparte de la retrospectiva, la retrospectiva solamente vamos a pasar 4 películas. Claro. Sorín tiene más sí, del doble. Sí, son muchísimas. Pero aparte va a haber una charla con el público de él, que esta me la copié de Mar del Plata, del festival, que se llama Charla con Maestro, en donde una personalidad de la cultura cinematográfica dialoga con el público. Y realmente son hermosas. Carlos está muy contento porque él quiere mucho Bariloche también. Sí. Y porque también su cine, en alguna parte de su cine, se lo puede considerar muy patagónico, ¿no? Sí, ha hecho mucho recorrido por estos caminos. Exactamente. Sí. Y él va a estar acá y vamos a tener la charla. Vamos a tener un evento también de cine mudo musicalizado en vivo. ¿No, el autocine sigue abierto? No, el autocine no, porque las experiencias, lo que me dijeron, ¿no?, del año pasado y de años anteriores, que por el tema del clima y como es una pantalla inflable que se vuela mucho, y como no tenemos garantía de clima acá en Bariloche, sí. No se va a hacer. Bueno, está bueno también ver eso, ir corrigiendo y sabiendo por dónde va la cosa. Sí, por supuesto, sí, totalmente. Y después va a haber algunas charlas interesantes, que son, tampoco son exclusivamente para un público entendido en la materia, en algunos casos, ¿no? Como la charla con Fernando Castet sobre guión, guionista de las 3 primeras películas de Campanella y con carrera internacional, y que sabe mucho de guión. Y bueno, obviamente va a haber más gente especializada, pero también hay gente que escribe que puede ir tranquilamente, ¿no? Okay. Mariano, ¿y a partir de cuándo se va a poder uno hacer de las entradas? Me imagino que se van a tener que reservar a través de la página, ¿o no? ¿Las entradas van a ser libres? Por ahora, por este año seguimos como siempre, pero pensando en cambiar adelante con un sistema de página y de reserva o de acreditación previa. Pero bien, este año va a ser como el año anterior, que es media hora antes de las funciones, en la entrada del shopping o de la biblioteca, van a estar las entradas para que la gente retire. Ah, buenísimo. Bueno, este año seguimos así, pero con la idea de cambiar y que a futuro sea un poco más accesible. Por ahí de tu casa puedas sacar el día anterior las entradas y ver si hay o no hay también, ¿no? Porque nuestra sala tiene 150 butacas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Mariano, se viene todo un desafío por delante. Seguramente todavía nos queda tiempo para el 25. Estaremos hablando más cerca de las fechas. Ayudaremos también ahí con la difusión de este evento tan lindo que tiene, que reúne en Bariloche a tantas personalidades y a la comunidad en sí. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación acá en Radio Nacional Bariloche, y esperamos hablar prontamente con vos para seguir contando de qué va este Festival Audiovisual Bariloche, que tiene lugar desde el 25 de septiembre y hasta el 1 de octubre. Bueno, muchas gracias, Violeta, gracias a los dos por apoyar este tipo de eventos, que es nuestra propia cultura, nuestro propio cine. Muchísimas gracias, Mariano. Te mandamos un beso. Chao, gracias.